Buenas tardes, estamos aquí otra vez después del parón veraniego. Este programa es Contra Tertulia, un programa que se inició hace unos meses aquí en Radio Ela, la emisora libre autogestionada. Un programa que pretende dar opinión sobre las cosas que acontecen a diario en el mundo desde una óptica, un punto de vista libertario, anarquista y revolucionario. Esa es nuestra pretensión. Es lo que pretendemos, no sabemos si lo conseguimos o no. Y bueno, después del parón veraniego, estamos aquí otra vez. Hemos estado además hablando sobre el programa y al menos con la intención de hasta por lo menos el próximo verano estar aquí todos los lunes. Estar todos los lunes hablando de las cosas que decimos que acontecen en el mundo. Como ha indicado el compañero León, pues la Contratertulia, un programa hecho desde el anarquismo, desde los principios básicos de la ideología libertaria, aportar lo que buenamente podamos sobre los temas de actualidad desde un punto de vista libertario, insistir con la idea del punto de vista libertario, un punto de vista libertario que no se case con nuevas modas de nuevas fórmulas creativas de reorganicemos la vida, reorganicemos la política, sino un punto de vista libertario que bebe de las propias fuentes libertarias. Hablar de los temas de actualidad, porque estamos cansados de tertulianos, opinadores, que siempre opinan lo mismo, sobre lo mismo. En cuanto una opinión sale de los cauces o de los márgenes, digamos, que estructuran el sistema parlamentario, entre comillas, democrático, no se aceptan ese tipo de opiniones. Por tanto, nuestra intención o nuestra idea es verter opiniones que precisamente tengan ese enfoque, ¿no? Es decir, no confiar en el liberalismo, mejor dicho, no confiar en el parlamentarismo, en la democracia representativa y en unas ideas muy básicas que es las cosas las tienen que hacer las propias personas y las opiniones tienen que ser de las propias personas. Nadie nos puede representar ni nadie puede vivir por nosotros. Y desde luego, desde el más profundo, sincero y sensato rechazo al sistema político que padecemos, que hacen llamar democracia, que nosotros vemos simplemente como una dictadura además peligrosa, puesto que por la mayoría de la gente no es percibida como tal, una dominación mucho más pulida y perfeccionada que las que se han padecido, hemos padecido los pueblos en otro momento de la historia, y con unos súbditos, se puede decir, más desarmados e imbecilizados que nunca, o al menos es lo que nos parece. No hay mejor esclavo que el que no sabe que es esclavo. No hay mejor gobernado, dominado o manipulado que el que no es consciente de ello. Y la verdad es que, pues, quizás el punto más fuerte que tiene este sistema de dominación es lo que acaba de comentar el compañero, que es la inconsciencia del explotado, de ser un explotado, de ser un oprimido. La autosatisfacción de pensar que es un ser libre porque tiene un móvil distinto al del otro, distinto cuando en el fondo es igual. Esa especie de pseudo libertad, que es la libertad de comprar siempre y cuando tengas un sueldo, obviamente, y un sueldo grande, porque claro, tampoco puedes comprar si no tienes un sueldo grande. Entonces, este sistema ha conseguido pues que los propios explotados no sean conscientes de su propia explotación. Otros sistemas políticos quizás fueron más duros, otros sistemas de explotación quizás fueron más duros en el aspecto, digamos, más violento físico, pero la violencia que ejerce este sistema llega a tal punto que es que ni siquiera el propio oprimido, el propio explotado, comprende que esa situación que él está viviendo es una situación política y económica organizada. No es mera casualidad, no es fatalidad, no es mala suerte, ya lo dice una canción de la Polla Records. Creen que es cosa de mala suerte y no lo comprenden. Nada es cosa de suerte. Los sistemas económicos y políticos rigen las vidas de las personas y, bueno, pues nuestra intención es dar una opinión sobre la que nos afecta a nuestras vidas, insistimos, desde el punto de vista libertario. Y de todas maneras, eso de que es más duro o menos duro también es según se vea, porque más duro o menos duro es según el momento. En este momento puede parecer menos duro en algunos lugares del mundo, pero en otros lugares del mundo es el mismo sistema y es muchísimo más duro. O sea que eso no está. Me refiero a la violencia física más perceptible, ¿no? Es decir, no es lo mismo que trabajar bajo un látigo, que es muy perceptible y es muy, ¿no?, muy visual. Que pero ni trabajar ni que haya un látigo, que es lo que hay ahora. Exacto. O ahora hay látigo pero sin trabajar. No, ahora el látigo es la propia conciencia del explotado que tiene que seguir yendo a un sitio porque tiene una hipoteca que lo va a convertir en un paria. Sí, sobre todo eso, porque lo que durante la mayoría del devenir histórico de la especie y tal, las personas o los seres humanos estaban dentro, pues formaban parte y se sentían partícipes de sociedades, de comunidades, la que aparte de ser personas o entes autónomos estaban en una colectividad en la que tenían un papel y hacían cosas. Ahora mismo ya la gente no se ve a sí mismo como perteneciente a una comunidad con un papel y con una cosa que desarrolla y tal, sino lo que has dicho tú, consumidores, ¿no? Consumidores, ciudadanos, lo que nos quiera, o sea, simplemente pues consumidores, lo que decimos, ¿no? Gente para ver anuncios y para consumir con el dinero que puedas conseguir y cosas de esas. No hay conciencia de nada. No hay conciencia de nada, sobre todo, no solo con la conciencia de ser obrero, no hay conciencia, lo peor, de conciencia humana, conciencia de comunidad, porque el ser humano es un animal social, como todos sabemos. Y bueno, también... Sí, insistir en esa idea de el ser humano convertido en el ser consumidor. Es decir, y ya no solo... Bueno, el paroxismo llegó con el ocio del centro comercial, ¿no? Es decir, cuando ya no estás en la alienación del trabajo, ahora vas a estar en la alienación del centro comercial. Ahora mismo en España quizá eso no se ve tan patente, pues por la situación de desempleo absoluto que tiene una gran cantidad. Pero eso no es problema. Hace 4 días en Grecia han autorizado el vender en los centros comerciales las mercancías caducadas. No sé si habéis enterado, ha salido en las noticias lo que... A más bajo precio. Por orden de Alemania. Bueno, por orden de quien sea, pero bueno, aquí también lo pasa. Pero al fin y al cabo sigue siendo un consumidor. Aunque lo que consuma sea mierda y te vendan las cosas que antes tiraban a la basura, te las vendan más baratas, pero tú sigues siendo un consumidor, ¿no? Sigues consumiendo, porque es a lo más que se puede aspirar. A consumir cosas buenas o consumir mierda de peor estofa. La única forma decente de consumir en un centro comercial es robarlo. Sabe mejor. Bueno, aparte de... apología de la delincuencia. Aunque lo parezca, no estamos solo 2 personas aquí, hay más que se manifiesten. No, a la tala. No, es que como estabais tan espontáneos y tan dispuestos a escucharos, tras esta vuelta al cole en el Corte Inglés, tras esta vuelta a la temporada radiofónica en Radio Ela con la Contratertulia, pues yo creo que podíamos empezar a tocar algunos de estos temitas con los que nos ha deparado el verano, que ha habido un poco de todo, ¿no? Ya no tenemos tantas serpientes de verano, ya no hay tanta bufonada, la actualidad es potente, la actualidad... que pasa tan rápida para volver a repetirse como en un ciclo sin fin, como una espiral constante, mentiras, falacias, guerras, invasiones, elecciones, olimpiadas, deportes, partidos políticos, la misma mierda de siempre, y como nos repiten la misma mierda, yo creo que es porque a lo mejor la gente no ha sido todavía capaz de comprender cómo funciona y de analizarla, porque nos están volviendo a repetir la misma película que nos repitieron en Libia, que nos repitieron en Irak, que nos repitieron en Afganistán. Y bueno, ahora le toca a Siria y creo que es el momento de alabar. Aunque los señores progres del PSOE ahora se pongan del lado de los que atacan a Siria, lo mismo que se pusieron del lado de los que atacaban a Irak en la primera guerra del Golfo, pero no en la segunda, pues nosotros siempre estamos en contra de estas agresiones, en contra de estas guerras, que desde luego jamás pretenden defender los intereses de ninguna poblaciones civiles ni de ninguna supuestas víctimas, y lo único que pretende defender son los intereses del sistema imperante, de las potencias dominantes y de los grandes mercaderes de los hidrocarburos. Uh-huh. Hemos dicho que no vamos a hablar de bufonadas, de alguna bufonada se puede hablar, porque para mí, desde luego, que es una bufonada el tema de las Olimpiadas para los mamarrachos y los tontos de lava que españolitos nacionalistas con el nuevo resurgir aquí, o bueno, no nuevo, sino con el surgir, casi que resurgir, del patriotismo español, que hace años a la gente le daba vergüenza. Yo cuando era jovencillo y esas cosas, llevaba por una bandera de España ni nada, que ahora parece que es que entre la selección y otros logros de estos está todo el mundo con España por delante. El tema que han puesto a la gente expectante totalmente, como si fuera una cosa que afectara a ellos mismos, una cosa ya de eso que decimos de orgullo patrio, el tema de las Olimpiadas, que al final se han quedado ahí con un buen palmo de narices, cosa de la que por lo menos yo me alegro y creo que aquí todos nos hemos festejado, ¿no? Hemos festejado. Y bueno, afortunadamente las Olimpiadas no las han dado aquí, podemos ver portadas de todas en los periódicos patéticas como la de La Razón, no sé qué, ya como que esto es una confabulación del resto del mundo. Una conjura judeo-masónica. Sí, nos envidian y por eso nos atacan. En ese plan, pero bueno, desde luego aquí no podemos sino festejar que al final las Olimpiadas pues no se hayan hecho. Lo malo de que no las hagan en Madrid es que las harán de todas formas en algún otro sitio. Es decir, bueno, lo malo es que existan las Olimpiadas. Y lo bueno es que no las hacen en Madrid. Eso sí, es lo bueno. Sí. Entonces, nada, alegrarnos de eso, y sobre todo es increíble cómo pueden mantener en jaque la que habían liado aquí a prácticamente medio país, ¿no? Por una tontería de este calado, que al final no ha venido aquí, nos alegramos. La gente, bueno, pues nada, este entretenimiento que ha sido así un poco, ha sido temporal, desgraciadamente no. También es una cosa, se les ha acabado, ahora a ver qué tonterías se sacan. Porque no, esa gente la habría tenido bien entretenida con la tontería y la gilipollez de las Olimpiadas, con los voluntarios olímpicos y todo el tema este. Ahora ya eso se acabó. Entonces ahora tendrán que ver de qué manera. Se presentarán a la siguiente y les da igual. La cantidad de gente que viaja gratis, bueno, gratis, que viaja a costa de los impuestos de todas las personas que trabajamos en este país, pues se dan viajes por todo el mundo para, bueno, ya los más famosos son los representantes que ya todos conocemos, ¿no? La famosa intervención de la alcaldesa no elegida, ¿no? Que es una alcaldesa que no fue elegida por el pueblo que vive en esta ciudad. Pues para mí todos los alcaldes y diputados son no elegidos, por lo menos por mí, porque como no pienso votarlos en la vida. Exactamente, a ver, no se puede decir que no sea elegida, fue exactamente elegida con la misma legislación y los mismos votos que el alcalde al que sustituyó, por lo tanto, al que por no supuesto. Le guste, pues que no juegue, pero no diga, no es elegida, yo voté al gran Gallardón. Pues no, iban en la misma lista. Ajo y agua, queridos. Ahí para y vamos, no vengan con rollo. No. Es que el sistema es este, es un sistema de delegación de voto. Delegas el voto en unos concejales, en unos diputados, en unos mierdas secas, y desde el momento que lo delegas ya renuncias a él. Por lo tanto, ese viejo cuento de si no votas no te puedes quejar. No, perdona, si votas es cuando no te puedes quejar. Efectivamente, si votas no te quejes, sí. Porque al fin y al cabo los has elegido tú y te representan a ti. Sí, cuando decía no elegida me refería a que ya en el colmo de la desfachatez ni siquiera por los votantes, ¿no?, de este partido, porque ni siquiera ya pueden decir que es que los votantes de este partido hayan elegido a esa mujer. Pero bueno, que no tiene el mérito más que ser la mujer del que fue Aznar II, descendiente directo de Felipe, según consta en su memoria hace 8 años en la Moncloa. Pero bueno, de hablando Felipe II, de Felipe González o de Felipe el Felipe, hermoso, por favor. Felipe el Meapilas, el que tenía escondido el cuadro del Bosco debajo de la cama porque le daba miedo y remordimientos. Sí, el Jardín de las Delicias, aquel cuadro tan bello. Esto era todo como introducción, tema Siria, tema Olimpiadas. El tema Siria va a dar mucho más de sí, porque por el desgracia tema de Egipto, que este verano en Egipto también han pasado unas cuantas cosillas dignas de mención. Sí, digna de mención. Estos defensores de la democracia por el método de quitar del gobierno a los gobiernos mayoritariamente elegidos y por masacrar en las calles a los votantes de sus gobiernos elegidos. Pero bueno, ya se sabe, cuando los que votan son moros, eso no vale. Recordemos Argelia en el 91, recordemos Egipto. Pero bueno, no vale, es que hay ciertos, parece que el islamismo radical hay momentos que sirve y hay momentos que no sirve. En Siria, en Afganistán cuando los rusos nos sirve, ahora no nos sirve. En Irak contra Saddam nos sirve, ahora no nos sirve. En Siria ahora nos sirve contra Assad, en Libia nos sirve contra Gaddafi. En Argelia sí, ¿no? Bueno, pues estamos viendo unos señores unos señores muy peligrosos y que dan mucho miedo, pero que en realidad en buena parte no dejan de ser PLLs y otros señores con traje, corbata y sin barbas que están en despachos en Washington y en Londres. Y bueno, estamos viendo cómo todo el Oriente Medio, desde las costas del Mediterráneo hasta las costas del Índico, pues se incendia. ¿Por qué? Por el control de unos recursos y por unas situaciones que cualquiera que conozca un poco de geopolítica y de historia sabe que es el gran juego que se le llamó en su momento y que sigue funcionando, que es el control de Eurasia, de las zonas que dominan estratégicamente y sobre todo hoy en día a nivel económico por el tema del petróleo, y ahí vamos a tener intervenciones y vamos a tener movidas hasta que nos muramos todos, porque es donde está el corazón del sistema capitalista, el corazón que late petróleo, y es donde está todo el ajo. No tiene nada que ver con las armas químicas, ni con el Islam, ni con la defensa de los derechos humanos, ni con los kurdos, ni con los palestinos, ni con la madre que lo parió. Tiene que ver con el petróleo y con el capitalismo. Sí, porque es un poco, me parece paradójico que nosotros aquí, por ejemplo, que es que nos cagamos y nos cachondeamos de la dictadura parlamentaria, tengamos que estar aquí, parece que estamos defendiendo al gobierno legítimamente votado, en este caso los hermanos musulmanes en Egipto, que os podéis imaginar lo que tenemos nosotros y nosotras con los hermanos musulmanes de simpatía. Pero es que desde luego la desfachatez es que ellos, que son los que hablan de democracia, los que hablan de sufragio universal, los que hablan de elecciones libres, cuando se produce el sufragio universal y las elecciones libres y sale algo que no les gusta, se lo pasan por el forro y golpe de Estado, cosa que han hecho unas cuantas veces y seguirán haciendo cuando les dé la gana. Entonces, es que es el colmo, o sea, que nosotros tengamos que... No, o sea, Es que, claro, lo que pasa es que no le vas a sacar los colores porque no tiene vergüenza. Pero claro, no le vas a sacar los colores. Pero que joder, es que salgo de eso. O sea, que tengamos que decir. Y no que, solo es que, eso, que luego sí. Que hablen eso de la defensa. O sea, hace poco, el otro día en Egipto, estaban, por ejemplo, en Egipto, que iban a juzgar, yo no sé, si a alguno de los hermanos musulmanes o al anterior, al este de. Al Mubarak de Egipto por haber tenido que ver con la muerte de unos cuantos manifestantes. Eso sí, una semana o menos de una semana después de que ellos habían matado a 1.500 personas a tiros. O sea, ¿cómo tú, como un gobierno que acaba de masacrar a un ejército a 1.500 personas a tiros, les han baleado directamente, puede juzgar a nadie por la muerte de no sé cuántas personas más? O sea, es como que estamos diciendo, como el ejército de los Estados Unidos, que es que ha matado más gente de lo que se puede imaginar nadie, que han estado asesinando gente desde hace décadas y décadas en todos los puntos del mundo, que les da igual la población civil y la militar, les da igual todo. Puede hablar aquí de Adalí, de la defensa, porque si un supuesto ataque químico, que es una parodia, una invención y un montaje en Siria, cuando ellos han bombardeado de fósforo y de napalm Vietnam, 100.000 países, cuando han tirado la bomba atómica en Hiroshima, en Nagasaki, han matado a decenas, a miles, a cientos de miles de personas, cuando están con los drones haciendo ataques todos los días en Afganistán, en Pakistán, matando niños, matando familias enteras todos los días, a día de hoy, todos los días. Pero ¿cómo van a hablar ellos de defender la vida de civiles ni de tonterías así? Que pudiéramos hablar nosotros, o gente que no ha matado a nadie, podría tener cierta, yo qué sé, a lo mejor, no sé, ¿no? Podría decir, pues sí, esta persona puede hablar de eso, pero ¿cómo van a hablar de ellos de eso? Es repetitivo, es decir, es repetitivo, pero es que es así. Son las noticias del verano, pero es que es igual que el verano anterior con el caso de Egipto, es igual que el verano anterior con el caso de Irak, es igual que el verano anterior con el caso de Afganistán. Es decir, si retrocedemos en el tiempo a los últimos 70 años, podemos ver que siempre es el mismo discurso. No, se están violando los derechos humanos, y como se están violando los derechos humanos, vamos a intervenir. ¿Alguien sabe qué está pasando ahora mismo en Libia? Libia, parecía que Gaddafi era el diablo, y es que, bueno, insisto con la idea que ha comentado el compañero anteriormente, no es que yo defienda a Gaddafi, por favor, ni mucho menos a los hermanos musulmanes, ni mucho menos al gran Adalid del partido Baas, que es el señor Assad, pero a lo que quiero llegar es que siempre se hace lo mismo, se sataniza una serie de gobiernos que, bueno, que yo puedo estar de acuerdo en que efectivamente son dictadores y todo, y que violan los derechos humanos. En esa discusión no voy a entrar, pero es que lo que ofrecen, o ese supuesto orden que pretenden imponer, es incluso más salvaje o menos respetuoso de los derechos humanos que lo que pretenden quitar. Es como decir, no, pues es que este señor le ha hecho una herida en el dedo, pues yo le voy a cortar la mano, y con eso ya la herida del dedo no le duele. Los remedios, pero si que no pretenden. Es, eso, es que supuestamente los que están hablando, como he dicho, del sufragio universal, de la democracia, sí, de pues las votaciones libres, cuando pasa lo de Egipto, lo que llaman revolución, que revolución tiene lo que sabemos todos que tiene, y de repente hay unas elecciones libres y gana. Qué putada para ellos. Gana los hermanos musulmanes democráticamente dentro de su punto de vista del mundo. Todos pensaban que sí, que podían tener determinados pactos y podían utilizar a los hermanos musulmanes. Porque uh-huh. Aquí, o sea, Occidente y Estados Unidos y Europa negocia y ha negociado con Gaddafi y ha tenido negocios de toda la vida. Cuando ha convenido, cuando deja de convenir, entonces pueden surgir las guerras. Pero entonces tienen algo ya preparado, ¿no? Porque ¿para qué quitar a Gaddafi si siempre ha funcionado? Hasta porque... que deja de funcionar, claro, o hasta que tiene una estrategia mejor. Es que es como una especie de juego de ajedrez. Entonces, pues, lo que ahora te sirve, mañana no te sirve. Y la pieza que ahora te sirve, mañana la puedes sustituir por otra que te crees que te va a venir mejor. Y redibujar el mapa de las relaciones políticas y en toda esa zona, ¿no? Y, por supuesto, con el petróleo de por medio. Pero además... Hombre, en el caso de Gaddafi también hay que recordar que, vamos, yo era un niño cuando ya hubo los primeros bombardeos... No tan niño, no tan niño. Ya bueno, eres un adolescente, déjame. Bueno, un adolescente, o como se llame. En el 86. En el 86. Pues en el 86, cuando de hecho mataron a algún hijo de Gaddafi, todo, me acuerdo. Recuerdo los bombardeos. O sea, que ya bombardearon, los Estados Unidos ya bombardearon a Gaddafi antes. Lo que pasa es que entonces no pudieron. Sí, pero no pudieron sacarle de allí, pero ganas de tenían. Tiene asociación preferencial de Francia, de la Unión Europea, España, Estados Unidos. Se estuvo Unidos. Paseando, el hijo de Gaddafi hizo una exposición de sus pinturas en el Jardín Botánico de Madrid durante el otro. El otro jugaba en algún equipo de televisión. Tenía medio comprada la Juventus de Turín. Gaddafi justo se había reinventado como un... Había pagado por las víctimas del atentado de Lockerbie, que bueno, que hay muchas versiones sobre quién hizo ese atentado en realidad. O sea, estaba como muy reintegrado de ahí, que quedaba pues, para hacer sus cosillas con el señor Berlusconi y tal, allí con la guardaespaldas. Y a otro satanizado totalmente y acabó como acabó, ¿no? Entonces, pues... Pero bueno, esto yo creo que tiene mucho que ver, si de verdad, con el verdadero juego, que es que nos lo cortan en trocitos para que no se vea, y es un juego evidente y muy grave, que es el control de los recursos petrolíferos y de Eurasia. Es lo que se llamó el gran juego, se llamó así a principios del siglo XX, ya cuando el Imperio Ruso e Inglaterra luchaban por dominar Afganistán, una vez más, un país que lleva ciento y pico años soportando invasiones. Pues porque ahí está el juego para el dominio del mundo, aunque son países que no nos suenen, que parezcan aparentemente no son muy importantes. Afganistán, Pakistán, Irán, están la Asia Central, están colocados en un sitio súper estratégico que ha dominado las relaciones entre el viejo mundo desde tiempos inmemoriales, y encima coincide con que en el siglo XIX y XX se han convertido están en el ajo del tema del petróleo, que es la sangre del sistema, ¿no? Del sistema económico, de la segunda revolución industrial, del capitalismo, es lo que nos mueve y lo que sin los cuales no se puede mover este sistema. Entonces, desde Oriente Medio hasta Afganistán, lo que se juega es el dominio del mundo. Estados Unidos, como país que ha dominado el mundo desde la Primera y sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, pues se encuentra en un momento un poquito de debilidad, en que ya se le empiezan a subir a las barbas pues los señores de Oriente, otros países, y tiene que volver a imponerse, y para imponerse tiene que controlar pues estas zonas, y por esto surgen pues no solo constantemente que tiene que controlar estas zonas, sino que claro. Yo creo que efectivamente Estados Unidos de vez en cuando necesita una guerra ya lo dijo, para seguir jugando el papel de liberadores del mundo. Eso es como cuando vas en la bicicleta y a nivel económico y pierdes una crisis, les claro, viene muy bien, evidentemente, ¿no? O sea, a nivel ya dentro de Estados Unidos, lo que sacó a Estados Unidos de la crisis de la Gran Depresión no fueron las políticas keynesianas de Roosevelt, fue la Segunda Guerra Mundial. Más claro agua, bueno. Y además, de paso, de rebote le acabó ya por dar ese dominio al mundo que en la Primera Guerra Mundial la había rechazado, y en la Segunda ya lo dijo, bueno, pues no me va a quedar más remedio que dominarlo, y así estamos. Ahora se les empiezan a crecer los enanos, y para seguir siendo el rey de la montaña, pues ahí está. Y ahí está, en este verdadero el juego del dominio del mundo durante el siglo XXI, pues se está jugando ya desde la época de las Torres Gemelas, bueno, incluso de unos años antes, de la época de la guerra de Irak en el 91, y ahí está, es el petróleo y es el dominio de Eurasia, de la zona de conexión entre el continente asiático y Europa, que es justo eso, desde las orillas orientales del Mediterráneo hasta Pakistán y Afganistán. Casualmente, podemos ver que desde el 91 hasta ahora, ¿cuántas guerras hemos tenido ahí? La primera guerra de Irak, la segunda guerra de Irak, Afganistán versión guerra contra los rusos, y Afganistán versión guerra contra los talibanes, futurible guerra, la guerra del Golfo entre Irán e Irak, las guerras árabe-israelíes, y todas las intervenciones que ahora te estamos teniendo estos últimos años. Bueno, Israel en el Líbano, y Estados Unidos en Irak, Estados Unidos en Libia, Estados Unidos en Somalia, Estados Unidos ahora en Siria, un poquito más adelante en Irán, porque eso llegará. Francia en Mali. Sí, y luego Francia con su intento por demostrar que es el caniche que todavía ladra un poquito. Claro, una buena forma de conocer o de señalar de forma más fehaciente a los culpables de las guerras es, después de arrasar un país, ¿Quién hace negocio ahí? ¿Quién se está instalando? ¿Quién está sacando beneficio de esa guerra, ¿no? ¿Y quién está manejando de nuevo la situación económica allí, ¿no? Que suelen ser empresas extranjeras. Y claro, está muy bien hacer un seguimiento de lo que ocurre después de esas guerras, ¿no? Hay que tener en cuenta también que Estados Unidos ya ha dejado de ser la gran potencia industrial del mundo que fue durante la segunda mitad del siglo XX, porque como todos pues ha caído en el efecto de externalizar la producción, y la fábrica del mundo está en Asia, ¿no? Y Estados Unidos, como potencia hegemónica del mundo, pues ahora mismo solo tiene dos cosas, que son su ejército y su moneda, el ejército y el dólar. Es lo que mantiene, y para mantener lo uno y lo otro, pues que necesita la guerra y dominar el petróleo, y en esa está. Y de todas formas, por ejemplo, el Dick Cheney, que iba para vicepresidente con los republicanos, fue vicepresidente con los republicanos, sí, en el gobierno de Bush, pues era uno de los mayores accionistas de las empresas de armas de Estados Unidos. O sea, esas empresas, yo no sé, el sistema electoral estadounidense, pues como todos los sistemas electorales, ahora en España la gente está muy puesta con la financiación de partidos, etcétera. Bueno, pues en Estados Unidos, tanto George Bush como el Nobel de la Paz, Barack Obama, que lo único que me gusta es que es un poquito mulato, pero bueno, el Nobel de la Paz, Barack Obama, pues sus campañas electorales son financiadas por las empresas de armas, las de ambos partidos. A lo mejor el Partido Republicano le financia la campaña electoral en un 70% y al Demócrata en un 60%, pero ambos partidos son financiados por las empresas armamentísticas, que al fin y al cabo es el mayor negocio que hay sobre la Tierra. O sea, la mayor cantidad de dinero lo mueven las empresas armamentísticas. Una vez que esas elecciones se han desarrollado y llega al gobierno un partido u otro, pues esas empresas exigen lo suyo, lógicamente. Vamos a ver, si yo te he financiado, yo tengo que vender armas. Y la única forma de vender armas es hacer guerras. O sea, ningún ser humano medianamente sensato compra un arma si no tiene una guerra. Pues los países cuando compran armas, cuando están en guerra. Si no se provocan guerras, esas industrias no avanzan. Si esas industrias no avanzan, no financian esos partidos. O sea, es decir, pensar que los partidos, que los políticos, que el parlamentarismo van a luchar por los derechos humanos, defender que si a los sirios les están echando gas. Bueno, para empezar habría que ver dónde se fabrica ese supuesto gas que están lanzando, ¿no? Pero bueno, ya esos son otros temas. Pero lo que quiero decir es que pensar que esos gobiernos, esos políticos, esos sistemas van a buscar las soluciones para los problemas de los seres humanos es volver a caer en la misma tontería, en la misma estupidez que llevamos cayendo los seres humanos desde que se creó el Estado. Es decir, pensar que alguien va a hacer las cosas por buena fe para solucionar los derechos humanos, o sea, ¿qué interés no puede solo tener? No es que no lo hagan, sino que precisamente ellos y esos poderes son la raíz de nuestros problemas, son la raíz de los problemas. Son los violadores de los derechos humanos. Como... Claro, es que, pero es tan maquiavélico ese juego que se ponen la careta del no, nosotros somos defensores de los derechos humanos, no, perdonad, vosotros sois los que provocáis las guerras, las que creáis las desgracias, o sea, y no solo contentos con eso, intentáis justificaros como si fueseis los buenos de la historia. Insisto, lo de Siria, pues no es que sepa yo demasiado, pero me resulta triste, o sea, pensar que los que van contra el gobierno de Assad son peores que el propio Assad. O sea, es que esa versión de no, es que Assad está violando los derechos humanos del pueblo sirio. ¿Y qué piensas? ¿Que los rebeldes esos van a defender los derechos humanos del pueblo sirio? Claro, como los talibanes, ¿no? Como los talibanes, sí. O como... Sí, algo que hemos comentado y que es totalmente cierto es eso, ¿no? Es como el esquema de funcionamiento, que además, por otro lado, es que es bastante simple, ¿no? El esquema de ahora me conviene cambiar esta pieza y entonces la campaña que lanzo de desprestigio. Sí. Cómo utilizo, que si la ONU, que si, cómo, qué socios me busco para atacar, el nombre de la libertad, bla, bla. Todos esos pasos han funcionado exactamente igual desde hace un montón de años. Y nos los tragamos un año y tras se repiten, otro, con ya, todas las guerras. Ya fueron famosos los gaseos de Hussein en la primera guerra contra los kurdos. ¿No? Es decir, ¿no? Que si Hussein había gaseado a los kurdos, fueron famosos también los gaseos que supuestamente estaba llevando a cabo Gaddafi. Ahora otra vez nos vienen con que están gaseando a la población. Bueno, pues, o sea, si la están gaseando, pues yo la verdad es que es, o sea, compadezco a la población siria, compadezco a la población libia, compadezco a todas las poblaciones, a todo el género humano, lo compadezco. Abajo los tiranos, abajo los gobiernos, abajo los estados, obviamente. O sea, sean de donde sean. Hombre, yo no sé cuándo se habrán gaseado, sí que supuestamente han gaseado el gobierno sirio, que desde luego yo no me creo que el gobierno de la Assad haya gaseado a nadie. O sea, esta última información es, para mí es un montaje absoluto. Pero vamos, pasar más de esto, ya te digo que, exactamente con, a lo mismo, que me gustaría el funcionamiento. Yo digo, contad a los muertos por Hiroshima y Nagasaki, a todos los muertos en los millones de toneladas de bombas que tiraron en Vietnam. ¿Pero qué me están contando? O sea, ¿desde cuándo al poder le ha importado matar a la gente para sus propios intereses? Y no hace falta que te vayas a países supuestamente tercermundistas ni de por ahí. O sea, es que todos sabemos lo que ha pasado en Europa, en Italia, o sea... Esa es otra, que los mayores dictadores de la historia son locales, ¿eh? Los mayores dictadores no estamos hablando de Mussolini, estamos hablando de los años de la supuesta democracia, de la bomba de la Plaza Bolonia, de la Plaza Fontana, de la estación de Bolonia, perdón, y la Plaza Fontana y todo eso, o sea, el terrorismo de Estado. O sea, cuando es que no les importa para nada. Entonces, lo mismo que la oposición siria, formada en buena parte por fundamentalistas islámicos, de los que más vale guardarse, ¿eh? Lo mismo que esa posición. Y no sirios, por cierto, porque la inmensa parte de esos fundamentalistas son estos voluntarios de la Guerra Santa que llevan 15, 20 años dando vueltas por el mundo algunos islámico. Algunos menos, que de hecho han caído algunos reclutados en Ceuta. Sí, pero bueno, claro, hombre. Ceuta, pero que ciudadanos españoles han muerto en Siria. Empezaron con este turismo revolucionario islámico con Afganistán, después por Argelia, después por Bosnia, después por Chechenia, ahora por Oriente Medio, pues eso, y son... pues sí, yo lucharía para acabar con un tirano con el Assad, pero desde luego que al lado de estos señores no iría ni al inodoro, como comprenderás, porque vamos, o sea, lo que de todos y cada uno de los valores que defienden son lo más opuesto que puede haber a cualquier valor liberador. Y encima, y los métodos por los que pretenden conseguirlo, pues tampoco es que, por mucho que la estética de la AK-47 y el pasamontañas tenga cierto atractivo, pues el andar por ahí degollando, decapitando gente en seco y sin jabón de afeitar ni nada, pues no creo que sea el método más cercano, ¿no? Entonces, por mucho que consideremos, son el rollo de la guerrilla contra el tirano. Es que esto no es la guerrilla contra el tirano, es el bastardo hijo de la grandísima A contra el cachoperro B. Entonces no me vale esto de ni es un hijo de la gran puta, pero no es tu hijo de puta. La política típica de los americanos con los dictadores en América Latina no me vale. Ahora es un luchador contra el dictador, por lo tanto es amigo mío. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, desde luego que no nos pueden buscar tampoco. Y esto es muchas veces cuando caemos en bloqueo en este tipo de situaciones, cuando parece que hay que buscar opción A, opción B. Sí. Obama con su premio Nobel de la Paz y sus superbombardeos invisibles, o Hafez al-Assad con su herencia dictatorial y sus obuses del 15 y medio. Pues ni lo uno ni el otro, estamos en contra de ambos. Es de luego que no nos vamos a posicionar de bando de uno ni de otro. Y desde luego que no nos vamos a tragar las mentiras y las manipulaciones y las mierdas con las que el sistema capitalista y la propaganda de la CIA, es que parecemos los típicos conspiranoicos, pero es que es así. O sea, el rollo este, las imágenes que nos han plantado de los supuestos muertos por gases en Siria, pues francamente, yo no me las creo, no me las creo. Me parecen falsas. Y además me parece absurdo, no tiene ningún sentido. Eso no se lo puede creer alguien que no tenga ni la más mínima idea ni información de lo que allá acontece. Alguien que no tiene ni idea, que está desconectado, que solo ve la tele, le enseñan eso y se lo cree como se cree cualquier cosa. Sí, sí, se puede creer esa tontería, es que no tiene ni piel ni cabeza. Pues la inmensa mayoría de bueno, claro, sí, pero porque la gente vemos lo que la gente, la mínima mayoría de la gente vemos los leemos los periódicos y escuchamos la radio y vemos la tele y el internet de la mierda que los que dominan el mundo nos están haciendo todos los días. Pero bueno, a nadie se le escapa, que es aunque sea una cosa de decir, vamos a contar número de muertos. Vamos a decir, sí, Saddam era un cabronazo, no sé qué, no seremos nosotros los que defiendan a Saddam. Pero vamos a decir, desde que dejó de estar al peso de carne muerta. Desde los últimos 10 años de Saddam, los 10 años después de Saddam, ¿cuántos muertos ha habido en Irak? Atentados todos los días. No estamos defendiendo a Saddam. O decimos, Afganistán. O sea, es que ¿qué ha pasado en Afganistán después de la invasión de los americanos? ¿Qué pasó en Irak? ¿Qué ha pasado en Egipto antes? De los americanos y de los españoles, porque aquí claro, que también. La gente... Sí, no, perdón, americanos, españoles, italianos... La OTAN, la invasión de la OTAN, sí, porque la gente no es consciente, y vinieron con el rollo en su momento de las ayudas humanitarias, y el cualquiera que tenga un ordenador en casa y un mínimo de interés puede encontrar imágenes de soldados españoles haciendo la guerra y recibiendo la guerra. Y legionario matando moros. Matando moros y recibiendo tiros también algunos, pues se busca en YouTube, busca un poquito y se encontrará las misiones humanitarias de los españoles, claro, pues como siempre, como las fuerzas auxiliares, lo mismo que los honderos baleares iban con las legiones romanas, pues los estados de la OTAN van del lado del imperio estadounidense allí. Los honderos baleares iban con los cartagineses de Aníbal. Eso hasta que perdió Aníbal y se fueron con los romanos. O lo que digo, en Libia, los últimos, o los 10 últimos, o los años que fueran del Gaddafi, que ya nadie diga que sea que no hay que aplaudir ni sacarle a uno ni dar la vuelta a Rodo, que yo no se la daría. Pero ¿qué ha pasado después? Se la dieron y sin las dos orejas. Sí, ya se la dieron, y después de que ha quedado en Libia. En Egipto, ¿qué ha pasado? Yo te hablo desde la caída después de la revolución de dictador, ¿a qué ha pasado después? Hombre, sí, la caída, o sea, ahí sigue mandando el ejército, la gente, y llamaron a eso revolución, bueno, que me cachondeo. Echaron a Mubarak, ¿no? O sea, hubo un proceso. Echaron a Mubarak y dejaron a todo el resto. Echaron a Mubarak. ¿Quién los echó? Lo echaron sus propios generales cuando el pueblo estaba mucho tiempo en la calle. Claro, es decir, sus generales lo sacrificaron como. Perdóname, el pueblo en la calle también ha estado ahora, buena parte del pueblo, lo que han hecho es matar a 1500 a tiros. No, lo que veis que todo. La protesta continuada del pueblo en la calle, ¿no? La famosa primavera egipcia, ¿no? Tal, esa protesta continuada del pueblo en la calle forzó a los generales a retirar a su cabeza. En ese momento estimaron oportuno casi muchas veces utilizada como excusa perfecta para los que mueven los hilos cambiar la situación. Porque en realidad de lo que ha pasado en Túnez, de lo que pasó en Libia, hablamos de lo que está pasando en Egipto y tal. Y además, curiosamente, pasó en los países que interesaba que pasara, porque los mismos movimientos populares los hubo también en las monarquías del Golfo. Y ahí y allí, con gran disimulo y con silencio, pues metieron a quien tuvieron que meter el ejército, se los quitaron de en medio y acabaron. Casualmente, los regímenes que eran aliados a ultranza de Estados Unidos ahí se mantienen. Los que habían cambiado, oscilado un poco, pues cayeron, y otros directamente que tenían otros patrones, pues también se quitaron de medio, pero se quitaron de medio para que siguiera todo lo mismo. Es que ni siquiera, es que en ningún país de los que ha triunfado las supuestas o las llamadas revoluciones de la primavera árabe se ha instituido un régimen mínimamente ni siquiera democrático en los parámetros europeos, ¿no? Son esas falsas revoluciones que se implementan desde Occidente desde hace 15 años para seguir con su dominio geopolítico, claro, porque las mismas que ha habido en Ucrania, claro, lo de los países del este, que llamaron revolución nada más. La expresidenta ucraniana está presa ahora. Estratégicamente, el tener un sistema dictatorial que el tener una democracia de estas de mierda. Para Occidente y Estados Unidos les viene exactamente igual de bien. lo están sustituyendo la mayoría de los países, y cuando, pero son igual de manipulables desde fuera. A lo mejor quizás incluso estos sistemas democráticos son más manipulables todavía, quizás. O cuando no, o simplemente para lo que me interesa uno sí, para lo que otro, porque más dictadura que lo que puedan ser las monarquías del Golfo Pérsico, desde Kuwait, Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, que vamos, más infame que eso, más dictatorial, más extremista islámico que esos lugares, poco los puede haber en el mundo, y sin embargo, pues como van de la... Son el brazo derecho de Estados Unidos, pues no, ahí están, y de Europa, perdón, aquí cuando venía el rey Fuad a Marbella... Hombre, es que más que de Europa, en el caso del rey Fuad más que de Europa, es que el rey Fuad fue, digamos, fue el padrino de nuestro rey desde el primer momento. Sí, lo que pasa es que... el que sacó de la pobreza al rey Juan Carlos en los años 70. Eso iba a decir, al rey Juan Carlos en España, obviamente. Pero lo que quiero llegar es que ese señor tan respetable que era el rey Fuad, Arabia Saudí es un país donde las mujeres no tienen ningún tipo de derecho y que tiene una doble legislación para los ciudadanos, bueno, ciudadanos, para los que pertenecen a la casta árabe, y tienen otra legislación totalmente distinta a los indonesios, porque claro, los indonesios son la mano explotada, la mano de obra esclava que tienen esos lugares, que no se les da ningún derecho. Es decir, a las mujeres, a los menores, a tal, es de los países más dictatoriales que existen sobre la tierra, y tienen una pandilla de esclavos que son los indonesios. No hables muy alto, a ver si van a retirar el contrato con el AVE que firmaron con España, gracias a Corina y al rey. Gracias a Corina. Corina, ¿quién? La amiga de esa rubia que tenía el rey, ¿no? Bueno, cosas que pasan. Pero a lo que, o sea, uno de los países más perversos en su forma de gestionar su sociedad, y es amiguísimos, aquí hubo luto oficial cuando murió el rey, son gente respetable, nadie dice nada de la falta de derechos humanos en Arabia, y es más, el Mundial de Fútbol, o sea, que vamos, que el fútbol me da exactamente igual, pero es que el Mundial de Fútbol del 2022, creo, no estoy muy seguro, se lo han dado a Qatar, un país donde nadie tiene ni derecho más que si eres de la... Pero de la, ¿cómo van a hacer un Mundial de Fútbol si no hay césped en Qatar? Y no solo eso, como ahí la homosexualidad es un delito, no es que la homosexualidad esté mal vista, ¿no? Que sean homófobos, no, es que es un delito que se pena con la muerte. Como la homosexualidad es un delito que se pena con la muerte en Qatar, están pidiendo que, por favor, los homosexuales europeos que quieran ir a ver a sus equipos, como, por ejemplo, un portero alemán que del Bayern, creo que es, ¿no?, que se ha declarado homosexual, pues que se corten de dar sus gestos de amor. No van a obligar a la pobre policía del pensamiento de esa zona, pues, a sacar la cimitarra. Y, otra cosa, las mujeres y hombres no pueden participar en un espectáculo público en el mismo lugar. Bueno, las autoridades cataríes están pensando en permitir a las ciudadanas occidentales, pues, que compartan las tribunas con sus parejas, amigos o amistades, ¿no? Y no hay ningún tipo de problema en que la FIFA, que bueno, que ya sabremos qué tipo de mafiosos hay en la FIFA, den un mundial a Qatar. Que luego dicen que el deporte, que el fair play, que es una forma de que los seres humanos convivan, que el deporte es bueno, que tal y cual. El deporte es un negocio más, es una mentira, y es el inculcar la competitividad, la falta de colaboración entre los niños. Yo bueno, tengo mucha vinculación con el mundo de la educación, y el deporte es lo más dañino que le pueden enseñar a sus hijos. Enseñar a sus hijos a jugar, a disfrutar, a sentarse en el sillón y ver la tele. Ah, no, perdón. No. A correr, a hacer ejercicio, pero nunca les inculquen el deporte. El deporte es uno de los peores valores que puede existir sobre el ser humano. De todas maneras, tipo de deporte, el deporte profesional. Claro, una cosa que a mí me desagrada de lo que estamos aquí diciendo hoy es el tema de hablar siempre de la violación de los derechos humanos en este país, en el otro país. Vamos, es que te vas a Estados Unidos y hay violaciones de los derechos humanos en todos los sitios, en todos los estados, en todas las cárceles, en Guantánamo, en no Guantánamo y en todos los sitios. Vamos, o sea, que es que no hay que irse a ningún lado. O sea, está claro que la gente... La segregación sigue existiendo en todo el mundo. En unos lugares es por la raza y otros por la tarjeta de crédito. Que una es muy mala y está muy mal vista y la otra no. O sea, que te echen a patadas por ser un pobre de mierda es perfectamente correcto. Y no denunciable. Pero que sea por el tono de piel, uy, que muy está fatal. Ese es el sistema tan igualitario y tan perfecto que nos quieren vender, ¿no? Bueno, salvo que a lo mejor estés en Arabia Saudí, aunque... Bueno, no, ahí va a decir... Aunque seas Estados Unidos paquista, estará fatal, claro. Pero las cifras cantan la Traviata, ¿no? Sí. O sea, el número de negros que hay en la cárcel, el número de negros que estudian y que no estudian, la pobreza... Eso es lo que estoy diciendo, que no, que realidad, estamos... ¿no? Claro. Lo demás es hipocresía. Bueno, el Estado Pensilvania... Que no vais a buscar a supuestas monarquías medievales del Golfo Pérsico para ver desigualdades y para ver injusticia del gobierno hacia sus supuestos gobernados, que estamos hablando de Estados Unidos o del Estado español o donde sea, y la mierda la hay en todo el mundo, la opresión la hay en todo el mundo, y si en unos sitios hay una democracia, no es por presión de los de abajo, sino porque los de arriba han visto que es la mejor forma de domeñar a y todos los gobiernos la gente, en Estados Unidos y en Europa a lo largo de toda la historia tienen las manos tan manchadas de sangre que es que ninguno de ellos puede representar lo que pasa es que, nada, claro, en relación con la libertad de los demás, ¿no? Los dictadores del tercer mundo no tienen una flota aérea que pueda bombardear Washington. Tienen Tú deja Corea del Norte una temporada más. Tienen terroristas suicidas que pueden estrellar aviones contra las Torres Gemelas, o tienen terroristas suicidas. Bueno, eso a lo mejor lo tiene el propio gobierno de Estados Unidos. Sí, también. Desde luego, sí, los terroristas suicidas entonces se les acabaron hace ya unos cuantos años, porque no han vuelto a estrellar aviones contra ningún sitio. Bueno, pero quiere decir que cuando tú golpeas te devuelven. Y con lo bien que le salió, debió haber repetido. De todas formas, es que todo el mundo, es que esto, mira, ahora se hay por ahí moviéndose mucho una comparativa en la que pone como que Huxley acertó mucho más que Orwell. Pero en 1984 hay una mezcla, sí. Y en Orwell había una cosa. Huxley, decís. Huxley. Aldous. Aldous Huxley. Me había despistado. No sabía de quién hablaban. Orwell, en 1984, también tiene su parte de acierto. Y una de las cosas que tenía que era la guerra permanente y aquello de la guerra es la paz, ¿no? Sí. Pues el mundo. La guerra permanente no es entre Australasia y Eurasia, como en aquel libro, pero sí, pues la guerra permanente contra el terror es el perfecto ejemplo. El terrorismo. La guerra contra el terror que empezó con el rollo aquellos de ese edificio de Alosado de Washington, de Nueva York, que se cayó. ¿Contra el terrorismo en el propio país o contra, claro, el terrorismo contra en el todo país que elijamos? El mejor método de la guerra perfecta es la guerra contra el terror. Primero, porque es una guerra sin principio ni fin. No se sabe quién pierde, no se sabe quién gana, no hay acuerdos de paz, no hay derrotas, no hay ofensivas ni desembarcos. Es constante, es eterna y es. Terroristas de la manga, claro, un gobierno terrorista, ¿cuál? O un grupo terrorista en tu país. O así. Bueno, pues cualquier cosa. Si simplemente por grabar un rollo en unos estudios de cualquier país y emitir diciendo que es un bombardeo en una ciudad del norte de África y justificar así la intervención militar, como ya se ha hecho hace 4 o 5 años tranquilamente. En Libia hablas. Sí, pero por ejemplo, y como se ha hecho en Libia, como se está haciendo ahora en Siria, ¿no? Entonces estamos. Cada vez les hace falta menos para justificar. Claro. Ya ha entrado en un modo. Se han tenido que montar, sí, muy bien a nivel mediático. Es que ni siquiera. Lo triste es que la población es bastante patético. Y sin embargo, está colando en la era de lo mediático. Y ahí sí que habría que dar razón a Huxley cuando decía que el exceso de información, claro, es tan peligroso como la falta de información. Ahí por eso el lo de ni es 1984 ni es un mundo feliz. Es una mezcla de los dos perfectamente. Sí, depende de las partes en el mundo. Partes privilegiadas del mundo pues pueden ser dominadas en buena parte de su población en base al hedonismo, el consumo, el placer, el tal, y otras partes del mundo igual con más dificultad, pues, en los últimos tiempos, sí, pero bueno, depende, va a costar cada vez más, quizás, claro, en base a eso por lo menos tendrán, bueno, que pues entonces en vez de zanahoria tendrán que sacar el palo como pasa en otras partes del mundo, y entonces es un juego y lo sacarán sin dudarlo, claro, claro. ¿No? Si alguien lo duda es que todos sabemos que hay recortes para todo menos para el gas lacrimógeno, ¿no? Sí, con el tema este mediático es que es curioso, porque sí que es verdad que hacía años parecía que el hecho de la facilidad de tomar imágenes y de difundirlas, por ejemplo, por internet, iba a ayudar a denunciar, a mostrar la verdad exactamente. Sí, sí. Ha servido para montar montajes, ¿no? Más cierto. Claro, o sea, el exceso de información ahora mismo, la intoxicación de imágenes manipuladas, etcétera, etcétera, es lo que está haciendo anular cualquier posible verdad, ¿no? E incluso cuando las imágenes son reales, como el caso famoso de las torturas practicadas en las comisarías en Barcelona por los Mossos Escuadra, es decir, cuando se comprueba fehacientemente, cuando el juez no tiene más remedio que condenar a los policías torturadores que torturan a los detenidos o a los presos, les pegan, los torturan, hay pruebas, hay cámaras, etcétera, pues ni corto ni perezoso, el gobierno les indulta. Una vez que han sido indultados y que los jueces insisten y dicen que es una vergüenza indultar y revocan, no es exactamente la palabra, dicen que no se les puede indultar la pena completa, sino que tienen que cumplir una parte de ella, les vuelven a dar un indulto. Es decir, ¿qué transmiten los gobiernos? Y ya no, como decía antes el compañero, no tenemos que irnos a supuestos países medievales del tercer mundo, sino una democracia plena y desarrollada como la española. Cuando unos funcionarios del Estado que están al servicio del ciudadano han torturado a los ciudadanos, ¿cómo reacciona el gobierno? Indultándolos. Es decir, ¿qué es lo que...? Es decir, eso es una democracia plena y desarrollada. Es una democracia plena y desarrollada, madre, efectivamente. Sí, esa es la lección que hay que llevar de la democracia. Eso es la democracia plena y desarrollada, y quien se crea que es otra cosa es que... Es un mensaje directo para las fuerzas de represión. Las fuerzas de represión es un mensaje directo de parte de sus gobernantes. Es decir, podéis violar todos los derechos humanos como os dé la gana, porque siempre vamos una puerta abierta. Para defenderos y salvaros. Yo creo que la fuerza de represión no necesita mensajes. Es un mensaje directo a los reprimidos de... Esto es lo que hay. Sí, que no te va a servir siquiera... La fuerza de represión reflexión, no les hace falta ningún mensaje porque son lo que son y están para lo que están. Las fuerzas de represión, efectivamente. Y mira que es raro que se consiga condenar a la policía, porque claro, como, no sé si lo sabéis, pero como autoridad pública, pues la policía siempre tiene que su testimonio frente al testimonio de otra persona tiene veracidad, ¿no? Presunción de veracidad, no es el término legal, digamos. Es decir, si yo doy un testimonio y un policía dice lo contrario, pues el juez, por defecto, va a... Entonces, para condenar a policías, pues no, pues el gobierno va y los indulta. O sea, es que este es el colmo ya de bueno, de... pero eso tampoco es que sea ninguna nueva noticia. Lleva pasando toda la vida en dictaduras, en democracias. Sí, o a ver Ibarra Nuevo que los indultó Aznar, comprobado su participación en los GAL, es decir... Sí, pero venía a colación del tema este que estamos hablando, de la manipulación de los medios de comunicación. Claro, sí, del que se esté mostrando una verdad y del peso que tiene esa supuesta verdad, ¿no? Para el desarrollo de una supuesta justicia, ¿no? Están las imágenes. El tema es que si tú tienes te llega una información y tienes conciencia crítica o cierta idea, puedes a lo mejor asimilarla y de un lado utilizarla para cierta cosa, pero como aquí no hay nada, entonces es lo que decimos, que un montón de imágenes o de, vale, igual una cosa que podría resultar escandalosa, como es una paliza a un detenido esposado, por ejemplo, en ese caso, al final ya te lo echan por la tele ya en vídeo de primera, ya te no sé qué, y es que ya al fin y al cabo ya nadie se va a espantar de nada. O sea, el tema no es... Claro, ya no es el problema que puede haber en otras situaciones, en otros gobiernos, en otros momentos históricos de, a ver, aquí pasan cosas y la población no se entera porque de hecho se hacía. O sea, había auténticos vetos informativos, por ejemplo, al tema del maquis, al tema de la guerrilla urbana, sí, cuando había, como mucho podían decir que había unos atacos de delincuentes, tapaban toda la lucha política para que la gente no supiera. Eso era una manera, pero ahora mismo... Es que lo triste es que ya se ha llegado a tal punto de dominación que es que ya da lo mismo, ya te pueden echar en tu cara todos los días lo mismo, que es que la gente, aunque lo vea, no va a hacer nada. Sí, algunos mandarán algunas cosas por internet de estas para protestar y chorradas, pero es que es lo mismo. O sea, ahora mismo mañana apalean a uno, se ve, ¿sabes? Y bueno, es como lo que digo, a lo mejor lo del Rodney King, eso, cuando al principio, ¿os acordáis? Lo del 92 de Los Ángeles, con una paliza, fíjate la que se lió. Yo creo que eso hoy en día es imposible, porque es que como hay cosas de esas 100.000 veces todos los días, aquí pasó, hoy en día no puede volver a pasar lo de Rodney King, aquí porque ya es el pan nuestro de cada día. Pero aquí hace 4 o 5 años apalearon a uno hasta la muerte en Canarias, la policía, y no pasó absolutamente nada. Y se han visto también se han visto las patrullas de la Guardia Civil embistiendo pateras, ¿no? Y sí, y abordando pateras y hundiéndolas y con muertos y no sé. En el caso italiano, ametrallando pateras que venían desde... Ay, y a otro nivel, y volviendo al tema de Siria, pues exactamente lo mismo. O sea, si el día de mañana, pasado mañana, dentro de 3 meses o dentro de un año, se comprueba que las imágenes mostradas eran falsas, eran un montaje, no va a pasar nada. Igual que no pasó nada con las armas de destrucción masiva después de la guerra. No pasó absolutamente nada. Pero nada de nada. Ni pasará. Por eso es lo que digo, que el tema de la información, puede haber información. De hecho, la población puede tener esa información, pero ¿de qué le sirve? Si no tiene ánimo de nada... Vale, esto es el mundo que hay, se acabó, porque ya lo que era el tema, cuando después de que has conseguido que la gente se sienta totalmente inoperante e inútil a la hora de poder cambiar la realidad en absolutamente nada, entonces le puedes dar toda la información que te dé la gana. Claro, por lo tanto, entonces hay que insistir en vez de fijarse en, entre comillas, minucias, como son las imágenes que te muestran cuál es la excusa en concreto, mirar el dedo en vez de la luna, ¿no? ¿Cuál es la excusa en concreto de esta guerra? No, obviamente estar en contra de todas las guerras. Sabemos qué misión tienen las guerras en este mundo capitalista en el que vivimos, ¿no? Entonces, no quitar el foco de ahí. Mira, recuerdo precisamente hace unos años, pues 7, 8 años, fue un cursillo de estos que entonces daban a los profes así para que, bueno, cosas que daba la administración que luego las recortaron y las quitaron todas, y se llamaba Educación para la Paz. Para la Paz. Sí, y bajo este título tan hippie, progre, que te cagas, pues resulta que uno de los ponentes era un coronel del Ejército del Aire Español. El más indicado. Pero curiosamente, pero vamos, cuando le veías haciendo ciertos desarrollos que a un montón de pseudomilitantes antiimperialistas no se los oirían ni tras 3 semanas alimentándoles a base de anfetaminas. Resulta que este era general, era coronel del Ejército del Aire Español, pero era un investigador, historiador, y entonces, pues ese hombre pues puso sobre la mesa el concepto, que es un concepto propugnado por ciertos historiadores en el siglo XX, que es el de Eurasia como centro estratégico del mundo. Y entonces estaba, yo creo que recién empezado el tema de la guerra de Afganistán, y antes aún de la guerra de Irak por motivo del 11S. Pues este coronel, pues decía, vamos, yo entré en un diálogo con él, además los dos sorprendidos mutuamente, porque claro, yo era un señor coronel soltando estas cosas que parecían propias de un subversivo de cuidado, y él, pues claro, en un curso de profesores así, viendo educación para la, pues que alguien le entrara en un debate histórico, político, estratégico, militar, pues nos quedamos mutuamente sorprendidos, claro. Y entonces, pues él defendía, pues eso, en su momento empezó pues a hablar de este concepto del dominio de Eurasia como punto fundamental para el dominio del mundo, de los imperios que dominan el mundo, y también de, pues del rollo de, básicamente, del dominio de ciertos lugares como forma de mantener el dominio del mundo, y un anticipo. Pues lo que ha pasado 10 años después, ¿no? Primero él pues entró con, estábamos por Afganistán, entonces yo creo que todavía no había llegado lo de Irak. Pues Afganistán, Irak, se habló mucho de Irán, se habló mucho de Siria, se habló mucho de tal. Entonces son cosas que cualquier persona con un poquito de conocimiento, más allá de lo que son las noticias, los debates y los debates de corto alcance, cualquiera que se moleste en informarse un poquito, leer un poco de historia, leer un poquito de geoestrategia, pues ve que, bueno, y de economía y de incluso de pues de tecnología y de industria, y de los recursos no renovables que se están acabando en el mundo y que son los que hay que dominar para seguir dominando el mundo. Pues este señor hizo un análisis, pues no sé si luego si estaría pasar a la reserva o si estará mandando el mando aéreo de combate y mandando cuando manden a los aviones españoles a Libia, como pasó hace 3 o 4 años, que pues que allí los mandaron a hacer el numerito para participar o no participar en el ataque a Libia, pero por ahí anduvieron como perritos falderos de Estados Unidos. Pero pues es algo, es obvio, y que no vengan ahora con el rollo de usar más químicas contra unos pobrecitos niños en Siria. Es mentira, es mentira. El gobierno del dictador asesino Assad no gana nada con utilizar esas armas químicas, ni en este momento ni en este punto. ¿Para qué lo va a hacer? Voy a utilizar estas armas químicas, que es lo que han dicho los americanos, que es lo único que van a hacer para bombardearme y quitarme del medio, que es, seré dictador, pero no soy gilipollas, por eso mi familia lleva 50 años gobernando este país, ¿no? Pues lo mismo que pasó, y lo mismo, o sea, aparte que tampoco creo que os tenga ninguna satisfacción personal por dedicarse a gasear a sus conciudadanos. Bueno, no lo sé, todo no puede pasar, ¿eh? entre los gobernantes, sí, elegidos, bueno, sí, o no, les dan estas cosas, pero cualquier parafilia es posible, pero bueno. Pero vamos, que todo esto es que es eso, que todo lo que nos podemos ahorrar todos estos rollos de armas químicas, de terroristas, de gollinas, de pollas en vinagre. Esto es parte de un juego que tiene sus fases y que van a pasar sí o sí. Que nos vendan la moto ahora. Bueno, ahora el señor este, ¿cómo se llama? El antiguo, el que se parece a Mercedes Milá, el antiguo candidato a presidente, el señor John Kerry. Ese pelo blanco, ese espantoso medio. El John Kerry, que ahora está por ahí buscando a los aliados contra el maligno dictador sirio, pues resulta que no. Claro, tenemos una bonita foto de él y su señora cenando con el señor Bashar al-Assad y su señora de hace unos pocos meses. O sea que, bueno, a ver, señores, ¿qué pasa? ¿Que de repente este señor se ha convertido ahora en la némesis de la democracia? Pues no. A ver, rectificar de sabios. Claro, claro, claro. Y ellos saben mucho, joder. Un día despertó y dijo, hoy. Dice, nunca le perdonaré que me tocara pagar esa cena. Y para no pagar toda junta. Pero qué tanto afán de justificarse entonces con los bombardeos, ¿no? Quiero decir, hombre, tampoco es tanto. Les ha... No querrás que te digan, oye, mira, que es que aquí el petróleo, esto no sé, claro, qué, estamos aquí arrancando. Que hay un oleoducto que tiene que sacar todas las reservas de Irak que ya hemos dominado y tiene que llegar al Mediterráneo para que nos salga baratito y de paso no pasar por Suez ni por el estrecho de Hormuz, que está la cosa jodidilla, por Egipto y por Irán. Pues vamos a hacer un oleoducto que atraviese, uy, por Irak, directamente en línea recta al tal Mediterráneo y nos forre todo el petróleo en Europa y en Estados Unidos. Pues mira, eso no te lo van a decir. Claro, no te lo van a decir. Pasa, estamos mandando aquí, armando hasta los dientes a todos los grupos. Y a lo mejor yo creo que lo conseguiría mejor diciendo, si conseguimos esto, bajará la gasolina 30 céntimos y las clases de las calles de Madrid, Berlín y tal se llenarían de hordas de invadamos a esos moros, ¿qué queremos? La gasofa. Porque, pero vamos, es que es evidente lo que está pasando. Cualquiera que sea molestado mínimamente, no te digo de convertirse en un investigador allí, cracker y hacker de todo internet, no, con coger algunos ciertos libros, pues de demócratas, incluso simplemente de demócratas occidentales, este tema es evidente y lo sabe cualquiera que quiera documentarse. O sea, desde luego que aquí nadie va a salvar a ningún niño de armas químicas. Van a soltar una andanada de pepinos como los que soltaron en Irak, y si se cargan aquel refugio. Y van a morir más niños que si sueltas todas las armas químicas que tiene Jafé de la SAT en una reunión de los Boy Scouts. Y que hasta lo han usado. Y también decir eso, de repente están armando hasta los dientes, pero no más, porque ya hay más armas que gente que las pueda coger. Yo quedo allí armando hasta los dientes a toda la supuesta oposición siria, que sí es oposición siria, pero que hay muchos de ellos que, por supuesto, son grupos fundamentalistas islámicos que van a degollar. Oposición al gobierno sirio. Oposición al gobierno sirio, sí. Que van a degollar y que ahí no va a quedar un cristiano, un católico vivo, van a cargarse a todo Dios y van a imponer la Sharia en 2 semanas y media. Eso es lo que van a hacer. Claro, o sea, a mí me da mucho miedito estos grupos de opositores que les llaman, que no tienen ningún tipo de entidad, igual que los opositores libres. Los opositores son, es verdad, lo único que están son, pero que están ahí porque están financiados. Están financiados como estuvo la contra de Nicaragua, o sea, es que ni más ni menos. Me imagino lo que pensará el típico inmigrante sirio que se fue ahí a estudiar, de estos que venían en España en los años 70 huyendo del régimen de Gaddafi, cuando le diga, este es un opositor sirio, y le enseñan a un señor allí con el turbante a las barbas hasta las rodillas, y no estoy exagerando, que son imágenes nacido que en Ceuta, o siendo pastún de Pakistán o de Sudán del Sur, y que está allí degollando ¿cómo se llamaban? Aborígenes. Estas minorías cristianas de maronitas, cristianos maronitas, todo este tipo de gente que hay por Oriente Medio y que después de 1500 años de dominio del Islam seguían existiendo, y resulta que ahora les están pasando por la degollina como en la época de Nerón, vamos. Es duro, ¿no? Y no, no pretendemos defender el cristianismo, pretendemos defender la vida de esas pobres personas. Pretendemos defender la vida y la libertad de decidir lo que claro. Crean en lo que les dé la gana creer, independientemente de eso. Es un mensaje curioso, que ahora no, yo no voy a declarar como cristiano, ni voy a defender que tenemos ni soy cristiano, pero desde luego, si tengo que comparar aquí entre los degolladores de cristianos y los cristianos, pues, sinceramente, en este caso... Claro. No, lo digo porque... Igual que entre explotadores y explotados, prefiero ser un explotado entre degolladores y degollados. La falange de Líbano... No sé por qué me cambian los degollados. El campamento de refugiados palestinos también fue bueno. La falange cristiana, claro, pero apoyadas por unos señores que vivían en Tel Aviv, ¿no? Vale. Sí, no, por unos judíos, curiosamente. Claro, de todas formas, a lo que voy es que ahora mucha gente de la que habla de la... Es que también, pese a la marabunta de información, llega tanto que oculta la realidad, y la gente ves, pues hoy en día, pues todo el mundo puede ver allí por Facebook, por foros y tal, ve gente que se la da de medianamente entendida soltando unas auténticas necedades como... poniendo imágenes de precisamente de la oposición siria degollando a civiles, como diciendo, estos son los que defienden Rusia y los progres occidentales. Eso lo he visto yo. De no, perdona, estos son a los que defiendes tú con la intervención americana, que son estos señores los que les están forrando a intervención americana con sus aliados de las monarquías dictatoriales petrolíferas del Golfo. Claro, que son los que están moviendo todo este tema, son los que han dado, los que están armando a los rebeldes sirios y a los que están con los rebeldes sirios, que muchos de ellos no son sirios, son fundamentalistas wahhabíes, que es una cosita que ha fomentado Arabia Saudí desde los años 80, empezando por Afganistán, ¿no? Entonces, de las escuelas de interpretación del Islam, precisamente los... va siendo el momento, ¿no? Sí. Nos queda poco tiempo, parece ser, unos 4 minutillos. Sí. Yo iba a decir algo, pero me acabo de despistar. Ya no, bueno, este programa... Yo quería decir es que precisamente Estados Unidos, ese país donde hasta para irse a mear bendicen en allí Globes America y todos estos rollos, ya sean los unos como los otros, siempre han sido de los últimos 30 años los principales aliados de los que fomentan el islamismo radical y extremista, que es Arabia Saudí y las monarquías del Golfo. Hombre, lo siguen siendo. Y lo siguen siendo, por eso te digo que son estos los que supuestamente son, o sea, los adalides del extremismo cristiano, que pueden ser pues estos americanos, sobre todo en la época de Bush, ahora un poco menos, pero bueno, son igual de meapilas y de fanáticos cristianos. Pues eso sí, para el tema del petróleo se abrazan en el beso de la muerte, en el beso negro contra natura con los extremistas islámicos, que son precisamente Arabia Saudí, que es el germen y el origen de todo el fundamentalismo islámico tal y como lo entendemos en el final del siglo XX y principio del XXI, sale del wahhabismo de Arabia Saudí. Que no tiene nada que ver con el Islam, por ejemplo, del Magreb y ni de otros lugares. No, pero los de Albana y hermanos musulmanes también tienen esa vertiente, sí, esa vena. Pero de... no tiene nada, no que ver, radical, no pero... tiene nada que ver. O sea, comparados son como hermanitas de los pobres comparados. Y son esos que han extendido pues este islamismo extremo y ultra agresivo y ultra terrorista. Y el tema, vamos, están extendiendo un Islam que era, yo qué sé, es como si, imagínate, como si te vienen a ti, tú te puedes decir, yo en mi pueblo han sido católicos de toda la vida. Y de repente te vienen un grupo radical de unas de las montañas de Italia que te imponen las monjas de clausura. Pues es que es una diferencia entre ciertos islamismos más o menos observantes del Magreb o de Oriente Medio con lo que son lo que viene de Arabia Saudí, el wahhabismo, que es el que ha fomentado, por ejemplo, el talibanismo y todo el extremismo, y eso viene de estas señores de la bandera verde con la espada, que es Arabia Saudí. ¿Y no tienen otro libro para leer? esa gente. Y sobre todo la repetición de las cosas son ahí otra vez. Sí, igual que parecía. Sí, ahora mismo, tú te pones aquí hace. ¿Cuándo fue lo de las Torres Gemelas esas famosas? Hace 12, 13 años, ¿no? Por ahí serían. 13 años, menos, calculando menos. 2004, más o menos. 2004. No, fue el 2001, el 11 de. Sí, fue el 2001. Sí, el 11 me fue el 2004. Bueno, poniéndole 12, 13 años. Cuando pasó eso, después pasó lo de Afganistán tal, en ese momento, después parecía que es que habían entonado el mea culpa y que era algo que se habían arrepentido, el tema de que había sido Estados Unidos el que había estado apoyando a los que parece que tú lo veías en ese momento y no te podías imaginar que hoy, 4 días después, están haciendo exactamente lo mismo, sí, delante de la nariz de todo el mundo. O sea, es que están haciendo lo mismo. Sí, lo mismo. Es el famoso, ¿no? Eso de que Bin Laden fue entrenado en los campos de la CIA. ¿De qué sirve? Es que no, ¿no? Pues si una estrategia les ha funcionado una vez, ¿por qué no la van a repetir hasta la saciedad? Eso es verdad. Pues total, si lo de las Torres Gemelas le vino como perita, anillo al dedo. Como perichi, como anillo al, como anillo al anillo, por decirlo finamente. Entonces, ¿por qué van a cambiar si el juego les ha funcionado? Bueno, yo creo que ya vamos llegando a nuestro tiempo, así que la semana que viene seguiremos. Más hasta mejor, aquí el programa de hoy, la vuelta, nuevo curso. Hoy ha sido 9 de septiembre del 2013 y la semana que viene seguimos. Más y mejor. Aquí en Contratertulia. Eso mismo. Punto de vista libertario, la información libertaria.